mami, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios, hace apenas unos días me concebiste en tu pancita. La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. Otra cosa que también me llena de orgullo es ver el amor con el que fui concebido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo. Mami, ha pasado ya un mes desde mi concepción y ya empiezo a ver cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no tan bonito como tú, pero dame una oportunidad. Estoy muy feliz, pero hay algo que me tiene un poco preocupado. Últimamente, me he dado cuenta de que hay algo en tu cabecita que no me deja dormir. Pero bueno, ya se te pasará, no te apures. Mami, ya pasaron 2 meses y medio y la verdad, estoy feliz con mis nuevas manitas y de veras que tengo ganas de utilizarlas para jugar. Mami, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras tanto por las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¿Ya no me quieren o qué? Voy a hacer lo posible para que me quieran. Han pasado ya 3 meses. Mami, te noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy muy confundido. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita para mañana. No entiendo. Yo me siento muy bien. ¿O acaso te sientes mal, mamita? Mami, ya es de día. ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa, mami? No te acuestes. Apenas son las 2 de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Aparte, no tengo nada de sueño. Quiero seguir jugando con mis manitas. ¿Qué hace ese tubito en mi casita? ¿Acaso es un juguete nuevo? Oigan, ¿por qué están succionando mi casa? ¡Mami! ¡Esperen! ¡Esa es mi manita! Señor, ¿por qué me la arrancan? ¿Que no ven que me duele? ¡Mamá! ¡Mami, defiéndeme! ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! ¿Que no ves que todavía estoy muy chiquita y no puedo defenderme? ¡Mami! ¡Mi piernita, mami! ¡Me la están arrancando! Por favor, diles que ya no sigan. Te lo juro que ya me voy a portar bien. Ya no te vuelvo a patear, mamita. ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? Va a ver cuando sea grande y fuerte. ¡Mami! ¡Ya no puedo más! ¡Mami, me... ¡Mamá, mami! ¡Ayúdame! Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día y yo desde aquí observo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no llores. Acuérdate que te quiero mucho y aquí te estoy esperando con muchos abrazos y besos. Te quiero mucho. Atentamente, tu bebé.